La medicina maya. Estimado lector, ¿qué contestarías si un amigo te pidiera un consejo para calmar el dolor? Probablemente le dirías, te aconsejo que tomes paracetamol. Y él iría a la farmacia y pediría una aspirina o un medicamento químico. Sin embargo, hubo una civilización precolombina que podía curar enfermedades utilizando solo elementos naturales. ¿Quieres saber más de ellas? 1. La medicina maya era una mezcla entre ciencia y religión. Era practicada por sacerdotes, que heredaban su cargo y recibían una educación muy atenta. La medicina, según los mayas, tenía una relación con el calendario, la astronomía y la astrología. 2. Según los mayas, las enfermedades eran un desequilibrio que había que sanar, mientras que la salud era un balance influenciado por las estaciones y variaba según la temperatura del ambiente externo, pero también según el sexo, la edad y la personalidad de cada uno. La alimentación podía influir favorable o desfavorablemente en el estado de salud de las personas. 3. Los sacerdotes mayas eran capaces de suturar heridas con cabellos humanos, de recomponer fracturas óseas usando yeso, eran hábiles dentistas y sabían hacer prótesis de jade y turquesa. Para practicar la medicina, utilizaban instrumentos de hueso, obsidiana y cuero. 4. Hay inscripciones que documentan que los sacerdotes mayas usaban muchas plantas para curar a los enfermos. Por ejemplo, para recuperar las energías utilizaban la chaya o espinaca maya, que hoy en día es conocida por su alto contenido de proteínas, calcio, hierro y vitaminas. 5. Para no tener desórdenes gastrointestinales, los mayas rechazaban tomar bebidas frías con comidas calientes, porque creían que muchos malestares eran el resultado de cambios bruscos de temperatura. 6. Para combatir la fiebre y tratar el reumatismo o las picaduras venenosas, se practicaban masajes y baños de vapor. Asimismo, en el caso de fracturas de huesos, los mayas eran capaces de realinear la ruptura y curarla gracias a frecuentes baños. 7. Para obturar los dientes, los mayas usaban sustancias orgánicas diferentes, acompañadas por el jade, la hematita, la pirita y la turquesa, que también tenían resultados decorativos. Para anestesiar al paciente usaban drogas naturales. 8. El alimento más utilizado en la medicina maya era el chocolate. Los mayas lo utilizaban para ayudar a ganar peso a pacientes delgados, para estimular el sistema nervioso de pacientes apáticos, exhaustos o débiles y para mejorar la digestión y el funcionamiento intestinal en casos de estreñimiento.